Baldosa Floja, una respuesta en este charco de incertidumbre. Quinta temporada. Con Leandro Moreno, Malena García y José Berchese. El engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos, el indulto y el punto final a las bestias de aquel infierno. Todo está guardado en la memoria, sueño de la vida y de la historia. La memoria despierta para herir a los pueblos dormidos que no la dejan vivir libre como el viento. Genocidas, dictadores, asesinos, apropiadores, represores, a la cárcel. A los jueces, a los operadores políticos, a los periodistas serviles, a los cómplices, el repudio y la condena social de un pueblo que no baja las banderas y no olvida. A las madres, a las abuelas, a los hijos, a los compañeros y las compañeras desaparecidos, el compromiso de seguir peleando y construyendo memoria, verdad y justicia. Ni un gobierno de empresarios, ni un conjunto de intereses neoliberales, ni una oleada mediática de milicos que circulan por los noticieros y por los canales televisivos, alcanzan para hacer retroceder la historia. Nada puede transformar la historia, hacerla volver para atrás. Pasaron años de resistencia, de debate, para conquistar los juicios, para construir memoria y verdad, para construir memoria histórica. Sin lugar a dudas, las consecuencias, los debates de la última dictadura militar siguen presentes. Los delitos de lesa humanidad, por definición, son delitos permanentes, delitos que continúan, que hacen daño a la sociedad, a la democracia. Y así lo demuestra la realidad, en una situación en la cual todavía desconocemos el destino de cientos y cientos de nietos apropiados, en una ciudad particular como La Plata, en la cual desapareció por segunda vez Jorge Julio López y todavía no sabemos lo que sucedió. Y todavía faltan juicios que avanzan lentamente, juicios que van a condenar, que van a investigar y que van a avanzar no solamente sobre los milicos, sobre los dictadores, sino también sobre los cómplices civiles. En fin, la enorme, la gigantesca movilización del día de ayer marcó un límite. Le marcó un límite al gobierno, a los milicos y a la justicia. Y quedó demostrado que no pudieron ni podrán con la fuerza del pueblo organizado. Thank you. Bienvenidos, nuevo programa de Baldosa Floja, emisión número 114. Y hoy me costó un poco arrancar, me quedé escuchando León Gieco en un día muy particular, ¿no? Después de la movilización y los debates de la semana. Pero bueno, bienvenidos a todos y a todas. Aquí estoy con Santi. Buenas noches, Santi. ¿Cómo andamos? Estoy en otro momento de lo que suele ser mi espacio acá, ¿no? Estoy como estrenando este nuevo momento. Te sale a la perfección, porque aparte tenés una voz radial. ¿En serio? Sí, bueno. me gusta. Un gusto estar acompañado por vos en este momento. También agradecemos ya, comenzando este programa, a Marquito, nuestro productor, que como trajo, siempre. Como siempre, todo muy ordenado, muy preparado y con aportes muy importantes al programa. Bueno, arranqué con una editorial, sin dudas, vinculada a lo que pasó ayer, ¿no? A la enorme movilización, y opté por tratar de enumerar esas cuestiones que tienen que ver con lo que uno sintió, ¿no? Para mí es un día de sensaciones encontradas, porque sin duda se ha frenado el intento de construir impunidad, pero también han corrido el eje de debate, y eso merece un análisis político un tanto más profundo. Respecto a qué es lo que intenta el gobierno y la justicia con estas... Nos ponen a prueba, ¿no? Quizá. Nos ponen a prueba y hay que construir balances y no bajar los brazos. Sí, aparte pareciera que es un poco como una constante, ¿no? Como que son todas medidas que van como un poco... Que van por todo. Y después, bueno, van un poco midiendo la respuesta de la sociedad, del pueblo, ¿no? Sí, a mí me da un poco de bronca porque... Más allá de que hay un intento de reconstruir una lectura sobre la dictadura, también se mezcla con los debates punitivistas de la seguridad. Exacto. Y la verdad que es una maraña que yo me enojo bastante. Pero bueno, la movilización de ayer, estuve un rato, no pude llegar a la plaza y demás, pero te llena un poco de energía. Y dices, bueno, meto los que somos dando la pelea, ¿no? No, la verdad que fue muy increíble. Bueno, fuimos muchas las personas que no llegamos a, como decía vos, a entrar a la plaza, pero se sentía ese aire de pueblo pisando las calles y que ya, ya no son calles, sino que es un mar de gente y después viendo ya las imágenes de los pañuelos, porque ya ni llegamos a ver los pañuelos, pero... Impresionante. ¿No? La imagen de la plaza con todos los pañuelos extendidos, la verdad que fue increíble. Sí, y de hecho, no sé si viste el video que subió León Gieco a su página de Facebook, porque bueno, no llegó al escenario, entonces terminaron tocando el tema en el estacionamiento ahí del Congreso, creo que fue. El tipo increíble, agarró la armónica y la guitarra y la verdad que increíble. Bueno, hoy vamos a estar hablando un poco de este tema. Vamos a entrevistar a Guadalupe Godoy, que es una amiga del programa. En los próximos bloques también vamos a hablar con Juana, nuestra columnista, que está en el acto, en la entrega del premio Rodolfo Walsh a Dilma Rousseff en la Facultad de Humanidades. Exacto. Así que en un ratito vamos a hablar con ella. También tenemos la columna de Economía de Licha, la columna de Rock de José. Tenemos la banda invitada Che Payaso, que ya ha venido, o José ha contado algo sobre ella. Tenemos la columna de Derechos Humanos, y puede ser que me esté olvidando de algo, pero como siempre un programa con mucha variedad, con mucha información y con muchas discusiones. Sí, también nos interesa, digamos, escuchar lo que tenés vos para aportarnos, porque vos también sos y tu columna. La columna, favor. Claro, exacto. Bueno, pero para vos que estás ahí del otro lado, te puedes comunicar con nosotros a través de nuestro WhatsApp al 221-670-5190, sino a través de nuestra página de Facebook en Radionauta o en Twitter Radionauta FM. Ahora, en unos minutitos vamos a ir a la... Ya está, ahí me están haciendo señas del otro lado de la pecera. Estamos en comunicación con Juana, que está en la Facultad de Humanidades. No sé si en este momento se está hablando Dilma, pero... Ya había comenzado el acto en el cual había diferentes presentadores y se le iba a entregar el premio Rodolfo Walsh a Dilma Rousseff. Juana, ¿nos escuchás? Buenas noches. Buenas noches, Leandro. Te escucho bajo, pero te escucho. Bueno, ahí mientras hablo y se va corrigiendo el sonido, contanos un poco cómo se viene desarrollando la actividad. Te comento. El acto se está realizando en el polideportivo de la Facultad de Humanidades. Uh-huh. Yo no lo conocía el lugar, es un lugar... La verdad que está buenísimo, se siente patria que hay acá, ¿no? Y es un poco lo que está dando a querer entender el acto. Se le invitó a Dilma Rousseff, presidenta, así se le está presentando como presidenta de la República de Brasil, mira, desde la Facultad de Periodismo y Comunicación Social, a recibir el premio Rodolfo Walsh dentro de la categoría Presidentes Latinoamericanos. Un premio que ya han recibido, bueno, Cristina Fernández de Kirchner, Evo Morales... Chávez. Chávez, lo recibió Chávez hace algunos años ya, Correa, el vicepresidente Linera el año pasado. Uh-huh. Así que bueno, se suma Dilma como ya la segunda presidenta latinoamericana mujer al recibimiento de este premio, ¿no? Hola Juana, ¿cómo andas? Santiago te saluda acá desde el piso. Por lo que estuvimos viendo, había muchísima gente, de hecho entregaron, digamos, había como unas entradas para una zona un poco VIP, digamos, y que después había mucha gente que estaba, digamos, como en una segunda parte, algo así. Perdón, ¿me repetí? No, te decía que es como se esperaba que iba a haber, digamos, una convocatoria realmente muy grande, como que había una zona VIP, digamos, de un acceso más cercano y después como el resto de la gente un poco más atrás, bueno, entendiendo justamente la repercusión de que esté Dilma acá en la ciudad de La Plata. Sí, lo que hay en realidad es un vallado, digamos, en el frente del escenario, con una primera columna, una primera fila de asientos ocupada por madres y abuelas de Plaza de Mayo. Dentro de ese vallado hay otras personalidades intelectuales, gente del ámbito político platense, universitario también, que han sido invitados, está Rosa Bru, está Eve de Bonafini, sentada junto a Dilma. Es un cúmulo de personalidades que están aquí presentes en este acto no tan importante y tan significativo para la ciudad de La Plata, que se le está mencionando mucho a Dilma, bueno, mismo Florencia Saintud, como un centro muy importante de lucha, no solo en este momento, sino durante los años 70, ¿no? Juana, y no sé si Dilma ya habló, ya terminó de hablar, ¿cuáles fueron sus principales puntos o qué expresó ella en el agradecimiento por el premio? Mira, Dilma está hablando hace aproximadamente 20 minutos, está hablando en este momento. Principalmente lo que hizo fue como una especie de recorrido sobre cómo los gobiernos populares han atravesado, ¿no?, estos años de lucha, de resistencia. Ella mencionó que los gobiernos populares son producto de las luchas de los jóvenes de los 70. Ella decía que muchos de los aquí presentes aún no habíamos nacido en aquellos momentos, es cierto, hay mucha juventud acá presente, mucho movimiento estudiantil, mucho movimiento sindical. Bueno, está haciendo como una especie de reconto de los avances en materia de derechos que ha habido durante los gobiernos de Lula y de Dilma. Es un acto muy emotivo realmente, más con el fuerte acto, la movilización ayer en la Plaza de Mayo, la presencia de las abuelas, se le entregó un pañuelo de las abuelas a Dilma, así que... Juana, nada, si te parece, te dejamos un rato para que sigas escuchando, recolectando información y charlando con los diferentes referentes, y más tarde nos volvemos a comunicar si nos contás cómo finaliza el acto, ¿te parece? Dale, me parece perfecto. Estamos en comunicación entonces. Bueno, hablamos en un rato. Les mando un saludo. Estábamos en comunicación con Juana Saraví desde la Facultad de Humanidades, del Polideportivo de la Facultad de Humanidades, que está en el acto de la entrega del premio Rodolfo Walsh a Dilma Rousseff. Vem Magalhães Rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer armação. Hoje é dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão. Vem Magalhães Rojão, traz a lenha pro fogão, vem fazer armação. Hoje é dia de sol, alegria de coió, é curtir o verão. Ye, ye, ye, ye, ye. Vem Magalhães Rojão, traz a senha. filha na barriga e quanta filha pra criar. Calango, lango do calango da pretinha, tô cantando essa bundinha pra senhora se lembrar. Naquele tempo que vivia lá na roça com uma filha na barriga e outra filha pra criar. Calango, lango do calango da pretinha, tô cantando essa bundinha pra senhora se lembrar. Naquele tempo que vivia lá na roça com uma filha na barriga e outra filha pra criar. Floja. Cada rincón de la ciudad. Veinte horas, 20 minutos pasadas. Estamos en un nuevo bloque de Baldosa Floja y se incorporó José Berchesi. Acaba de llegar corriendo, lo vimos corriendo entrar a Olga Vázquez, subiendo el escalero, ya llegó, así que bienvenido José, buenas noches. ¿Cómo andan, chicos? Jueves complicado en la ciudad, mucha lluvia, pero ya me pude acercar al programa, así que los venía escuchando por el auto. Ah, menos mal, venía... Te iba a hacer una pregunta, pero yo capaz. No. Te iba a poner a prueba, a ver si estabas mintiendo o no. No, siempre pendiente de Baldosa. Bueno, ¿pudiste escuchar la editorial, lo que hablamos en el primer bloque? Es un día muy particular por la movilización del día de ayer. Y para eso nos vamos a comunicar con Guadalupe Godoy, que es una amiga del programa, me atrevo a decir. Ella es abogada y referente de derechos humanos. Y nos interesa empezar a construir un balance sobre la movilización. Empezar a también a pensar cuáles son las pruebas que plantea el gobierno y la justicia, ¿no? Porque yo planteaba... Al inicio lo pensaba un poco enojado, pero creo que también hay que reflexionar y hacer un balance político sobre lo que sucedió, porque este gobierno nos pone a prueba e intenta todo el tiempo medir cuál es la fuerza de los organismos de derechos humanos, cuál es la fuerza de la militancia, cuál es la reacción o cuál es la respuesta. Y bueno, ayer fue una respuesta muy, muy importante. Antes de la entrevista vamos a ir a un micro radial, así que los invito a que lo escuchen. Aquí está la gente que de alguna manera está dispuesta a entregar su alegría, las manos para aplaudir a las madres, a las abuelas. Que la corporación judicial nos escuche, porque no claudicaremos en nuestro reclamo nacional e internacional por la defensa de los derechos conquistados. Estoy indignada con la política del presidente, porque si la Corte falló así, es porque el presidente lo pidió. Es su política negacionista. Esta desafortunada ley del 2x1, ley de la cual siempre estuve en contra. Hoy siempre ponemos el eje en los militares. Acá hubo dos lados. Esta manifestación, yo estoy convencido que incluye la gente que votó a Cambiemos, pero me parece que integraron el gran ejército de los arrepentidos. Por los que fueron torturados, asesinados y enterrados en tumbas desconocidas. Quiero y queremos justicia. Que lo logramos, porque una vez más se demuestra que el pueblo unido jamás será vencido. vencidos. Aquí estamos, en esta plaza y en las plazas de todo el país, alzando nuestra voz contra el olvido para poner un límite a esta provocación y gritar con toda fuerza: señores jueces, nunca más ningún genocida suelto. Levantemos los pañuelos por los 30.000 desaparecidos. Van pariendo mucha más vida de la que se truncó por siempre. Bueno, escuchamos El Micro y a Víctor Hugo, que la verdad que es un referente y un gran de la radio. Y quiero decir que el otro día entrevistó a Guadalupe y que la escuché en vivo. Y dije, bueno, ahí tenemos que entrevistar nosotros también a Guadalupe. Así que vamos a hablar con ella. Ella nos está escuchando. Guadalupe, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Los escucho muy bajito. Ahí vamos corrigiendo mientras te hablo, vamos subiendo el volumen. Ahí está bien. Y antes de hablar con vos, escuchamos un micro que creo que lo llegaste a escuchar y empezamos a analizar y a tratar de construir un balance sobre la movilización y estos intentos, en nuestra opinión, del gobierno y de la justicia de medir, ¿no? De medir hasta dónde pueden avanzar, hasta dónde pueden modificar la conquista de los juicios y el avance de la justicia. Y nos interesaba conocer tu opinión y cuál es tu balance y cómo lees este intento de la Corte Suprema y con cierto aval del gobierno de detener los juicios, de frenar la condena social a los genocidas y, bueno, y tratar de reescribir un poco la historia en ese sentido. Bastante. Te tenía mucho. No, sí, perdón. Empezá por donde quieras. Está. No, sí, lo que pasa es que es todo lo que genera también, ¿no? Sí. Es lógico. A ver, el fallo de la Corte, lamentablemente, es la consecuencia de todo una ofensiva que se hizo durante más de un año y medio. Uh-huh. Porque a toda forma de juzgamiento de lo que fue el genocidio le corresponde una mirada sobre lo que significó la dictadura, ¿no? Así como los militares instalaron la mirada de la guerra y entonces eso implicaba la autoamnistía, porque de última lo que sucede en una guerra, bueno, son las consecuencias no queridas y ahí se termina el juzgamiento. Después tuvimos una visión que era la de la teoría de los dos demonios, con todo lo que implicó el juicio a las juntas, o sea, solamente a las cúpulas de quienes habían llevado adelante el aparato represivo del genocidio, pero también un juzgamiento a las organizaciones armadas de los 70, que fue más silencioso, pero también existió, y que culminó en un indulto para todos metidos en la misma bolsa. Y después, como pueblo, logramos que el Estado reconociera que se había tratado de un genocidio y que la mecánica para llevarlo a cabo había sido el terrorismo de Estado. Y entonces empezamos un juzgamiento mucho más amplio, que ya no incluyó solamente a los ejecutores del plan de exterminio, sino también a todos los que se beneficiaron, a los que se enriquecieron, a los que en definitiva fueron los sectores hegemónicos que fueron tan autores como aquellos que llevaron adelante el exterminio, ¿no? Y entonces ahora, donde claramente estamos en un gobierno que está conformado por quienes fueron esos sectores hegemónicos que se beneficiaron y que propiciaron el genocidio, bueno, necesariamente todo lo que instalaron durante este año y medio, la deslegitimación de los juicios, el intento de deslegitimar también al movimiento de derechos humanos, las expresiones negacionistas, la instalación de una idea que ya no es la de la teoría de los dos demonios, sino algo más grave, que es la idea de la violencia política, derivan que la Corte, por ahí inocentemente, no sé, creyendo que la reacción social no iba a ser tan grande, exprese todo ese sentir en un fallo que pretendió ser, en cierta forma, una nueva amnistía. La marcha de ayer y todo lo que sucedió durante la semana, el repudio generalizado, que hizo que los mismos que impulsaron este fallo tuvieran que recular, marcó que la sociedad no está dispuesta a eso. Y desde ese punto de vista, bueno, una enorme satisfacción por lo que sucedió ayer. Nosotros antes de hablar con vos pensábamos y decíamos, bueno, hay que empezar a tener una lectura compleja y profunda sobre cómo se comporta el gobierno, ¿no? Porque siempre intenta, nos pone a prueba, tira la piedra cada vez más lejos, a ver cómo es la reacción. Bueno, y en este caso pareciera en principio ser algo similar, ¿no? Fueron construyendo un escenario e intentan ver hasta dónde pueden llegar. Pero yo pensando, quizá enroscándome un poco, o pensando en una planificación más de largo plazo del gobierno, creo que hay un elemento que a ellos les molesta mucho, que les genera temor, que les genera mucha presión por parte de los sectores que representan, que tienen que ver con las complicidades civiles. Y que era un avance pendiente, o que había tardado un poco más en los juicios, en la construcción de justicia de los últimos años. Y creo que hay que pensarlo, la verdad que no lo planteo simplemente como una hipótesis, que también probaron con esta situación ver hasta dónde el pueblo argentino iba a resistir, pero también están aprovechando para correr el eje y, bueno, poner un lugar de defensa de lo conquistado, digamos, para decirlo de alguna manera, en términos de los juicios, y evitar que eso pueda seguir avanzando para condenar socialmente y también condenar penalmente a los cómplices civiles, que son muchos y están muy, muy presentes o muy ligados al gobierno, ¿no? Creo que hay un punto por el cual explorar que me parece que vale la pena discutirlo. No sé cómo lo ves vos. Sí, sí, yo, a ver, lo que vos definís como cómplices civiles es lo que yo decía, autores del genocidio, que no son necesariamente los que llevaron adelante el plan sistemático de exterminio. Porque un genocidio precisamente es la transformación de raíz de una sociedad. Para poder ejecutarlo se necesita llevar adelante un aparato represivo, pero autores del genocidio son todos, claro, esos sectores hegemónicos que aportaron, que se beneficiaron, que se enriquecieron y que hoy vuelven a tener una instancia de poder. Así que hablábamos de lo mismo en ese sentido. Sí, el tema es que son grandes estrategas. Nosotros hemos salido a la calle, hemos salido a repudiar este fallo, pero hubo un fallo hace dos semanas antes, el 18 de abril, fue el fallo al Speighty, que flexibilizó al máximo, por ejemplo, la posibilidad de obtener prisiones domiciliarias, y ese fallo, bueno, ante la tragedia que significa este, pasó desapercibido, pero está vigente. Y por ejemplo hoy habrán visto en los diarios que se hablaba de fallos que habían liberado a represores en Bahía Blanca. Bueno, no están basados en el 2x1, que claramente después de todo lo que sucedió no va a poder ser aplicado, pero sí en ese otro que quedó vigente. Y también hubo uno en febrero, Fontevecchia, que planteó la no obligatoriedad para la Corte Suprema de las decisiones que se tomen en instancias internacionales, y que nos deja muy huérfanos en contextos como este, con la composición de la Corte que hay, y ese también quedó vigente. En realidad lo que tienen es una mecánica de ofensiva extrema, donde ante la necesidad de defenderse ante ese golpe, bueno, siempre se retrocede un paso. Es una dinámica, es una forma estratégica y novedosa, creo, para todos, de hacer política, y nos plantea enormes desafíos, porque además, bueno, durante todo este año y medio lo veíamos, aquellos que por ahí pudimos estar enfrascados en los juicios durante estos años, hoy, ante las ofensivas que se reciben cotidianamente en todos los ámbitos que tienen que ver con la militancia en materia de derechos humanos, también diversifica tanto los frentes que es muy difícil mantenerse, digamos, en el eje con las cuestiones que tienen que ver con los juicios de lesa humanidad. Yo pienso hoy, muchos de los querellantes que durante estos años estuvieron sosteniendo con mucho ahínco los juicios, hoy están defendiendo a Milagros Sala, están atajando las ofensivas de disciplinamiento, que también es una nueva forma de violencia institucional, pero no la habitual, o están intentando impedir las ofensivas en materia de derechos laborales, ¿no? Entonces, es una regresión tan grande que, bueno, el tema de los juicios necesariamente queda inmerso en eso, pero está claro también que por ahí muchos que eran optimistas en cierta forma y planteaban o que estábamos frente a una derecha moderna y liberal, o que, bueno, algunos más optimistas ignorando que hay algo que se llama disputa de sentidos y que, que siempre está vigente, pensaban que las cosas podían ser irreversibles, ¿no? ¿Qué tal, Guadalupe? Santiago te saluda. Mira, justamente con eso que venías comentando de esto de disputar los sentidos y viendo que justamente es un gobierno que parece que avasalla por todo y que justamente busca romper con sentidos, digamos, construidos y ganados por el pueblo. ¿Qué te generó ayer el hecho de que justamente las madres y las abuelas hayan de alguna manera aceptado esa propuesta de que toda la gente en la plaza levantara el pañuelo? Digamos, como esa reapropiación por parte del pueblo de un símbolo, digamos, que ya estaba ganado, pero nunca quizás tan apropiado, tan en lo concreto, ¿no? Sí, fue conflictivo porque, bueno, uno conoce las posturas de muchas de las madres respecto al pañuelo y también algunos gestos complejos respecto al pañuelo que hubo en estos años. Así que fue bastante conflictivo, pero hay que reconocer en definitiva que la potencia que tuvo esa imagen, que tiene que ver sobre todo con la necesidad de la continuidad de luchas, pero además me parece que tiene que ver con mostrar, una de las estrategias del gobierno fue volver a la idea de las locas o los organismos de derechos humanos como una cuestión minoritaria del pasado. Y ayer esa imagen lo que mostraba es lo que hemos podido y sabido construir como pueblo durante 30 años, ¿no? Que el movimiento de derechos humanos en nuestro país es mucho más que los organismos, es el campo popular en su conjunto. Entonces tuvo, la verdad que tuvo una potencia enorme. Y bueno, fue lo que los hizo recular, porque esa es la palabra. Se podría buscar alguna más elegante, pero en realidad es esa. Y me parece que también todos los que estábamos ahí o los que seguimos los discursos en el Congreso y los cambios rotundos de discursos de funcionarios, también lo hicimos teniendo la certeza de que simplemente hay una gatopardización en función de ese enorme repudio popular, ¿no? Pero por eso ayer fue una plaza alegre en cierta forma, que hay una convicción de la capacidad que tenemos de operar sobre la realidad, a pesar de momentos tan duros que se están viviendo. Guadalupe, te quería hacer una última pregunta en relación a cómo te parece que va a continuar, ¿no? Porque algunos sectores planteaban, bueno, hay que seguir hasta que renuncien los jueces que firmaron este fallo, los jueces de la Corte Suprema, como para lograr avanzar en concreto y, bueno, que no haya ningún riesgo de fallos o de jueces garantes de impunidad de los genocidas. ¿Te parece que es una lucha que va a continuar, se va a expresar en ese punto? Que sí, sí. De hecho, lo que se están armando ahora son los pedidos de juicio político a la Corte, y muchos tuvimos una visión un tanto crítica de lo que fue. A ver, hay dos formas de ver lo que sucedió en la Cámara de Diputados y Senadores ayer, con la ley que se votó. En realidad es una ley que, si uno la ve del lado optimista, bueno, expresa que no hay espacio todavía en el campo político para viabilizar ningún tipo de visión generosa hacia los genocidas, ¿no? Pero por otro lado, también es cierto que la ley lo que hace es dar a entender que existía un vacío legal. Bueno, ese fue el discurso de Macri, por ejemplo, de Carrió, claro. Que existía un vacío legal, y entonces eso termina siendo exculpatorio de los jueces de la Corte, porque si existía un vacío legal, bueno, de última fue un error técnico, pero no un delito, que es que un funcionario público tome una decisión a sabiendas de que es ilegal. Claro. ¿No? Entonces, ayer, bueno, teníamos como esas miradas, esa decisión del poder legislativo, en definitiva lo que tenía como objetivo era salvarle el cuero a los tres jueces de la Corte. Lo que nosotros vemos es que durante todo este tiempo esos jueces que fueron designados lo que han hecho es fallar en contra de todos los intereses populares, y también sabemos que el contexto político y el ajuste que va a venir, o la profundización del ajuste y demás, va a llevar a que la Corte tenga que tomar muchas decisiones en ese sentido. Entonces, claramente uno de los objetivos es obtener la renuncia de estos jueces, porque ese es el costo político que el gobierno tiene que pagar. De lo contrario, sería muy simple, insisto, no es una cuestión de pedir la renuncia de los jueces solamente porque los jueces fueron los que resolvieron. No, es porque el gobierno nacional, que fue el que en definitiva decidió que la Corte fallara de esta manera, tiene que pagar el costo de lo que hizo. Guadalupe, te agradecemos mucho la comunicación y seguramente estemos en contacto nuevamente. Vamos a seguir con atención a ver cómo continúa esta pelea. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Un abrazo grande. Hablamos con Guadalupe Godoy, ella es referente y abogada de Derechos Humanos, y hacía un análisis sobre la movilización de ayer y los debates que continúan en relación al intento de impunidad para con los genocidas. Maldosa Floja, con la conducción de Leandro Amorim. quinta temporada al aire de Radionauta, FM 106.3. Viva Perón, por esse grande argentino que tem sabido conquistar. 10 menos 20, volvemos con un hallazgo, eso. En brasilero, la marcha peronista, qué raro, mirá. Nunca la había escuchado. Interesante, bueno, viene al caso porque hoy justamente acaba de terminar el acto de la entrega del premio Rodolfo Walsh a Dilma Rousseff, a la presidenta Dilma Rousseff, pusieron presidenta, sí. Remarcando el golpe de Estado que nadie se encarga de denunciar, tanto se quejan de Venezuela muchos políticos y uh-huh. pocos hablan de Brasil. Exacto. Y estamos en comunicación nuevamente con Juana. Juana, ¿nos escuchás? Buenas noches. Ya. Me trabé. Buenas noches. Sí, Leandro, buenas noches, te escucho. Como bien decís, el acto acaba de terminar. Habló un buen rato Dilma, unos 40 minutos, como les comentaba, es un recorrido así medio histórico de lo que fue su gobierno, de los alcances y avances en materia de derechos que fueron tomando, ¿no? Sí. Y bueno, nada, contaba mucho este carácter emotivo, la presencia de las madres y abuelas, de Eve, de Bonafini, hablando, entregándole el pañuelo blanco como ofrenda más sagrada, digamos, ¿no?, de las uh-huh. abuelas. ¿Juana? Te Hola, perdimos. Sí, ahí te escucho. Se me corta. No hay problema. ¿Fue con subtítulos, no? ¿Pusieron una pantalla gigante con subtítulos? ¿Así fue? Pusieron una gran pantalla con los subtítulos. Ella habló, se presentó y dijo que, bueno, muchas buenas noches. iba a hablar en portugués. A hablar. Y sí, se puso esta pantalla con los subtítulos que estaban un poco en delay, digamos, pero bueno, se entendía, ella hablaba lento, habla claro, es muy lúcida al momento de hablar, como siempre lo fue, digamos. Nada, yo así en balance general creo que fue un acto bastante bueno, muy bueno, espectacular, mucha presencia de juventud, de, como les comentaba anteriormente, intelectuales, personalidades políticas, el ámbito de Platense y Ensenada. El polideportivo está en Ensenada, digamos. Uh-huh. No, y un poco lo último que estaba hablando en este momento era la importancia de hacer que Lula sea el próximo presidente, de aumentar la democracia y la participación democrática, ¿no? Con este golpe que está atravesando Brasil, que como decían es un golpe blanco, es un golpe rico y es un golpe de machos, es un golpe misógino. También se remarcó mucho en lo que es la feminización de la pobreza, que la pobreza es mujer y es negra en Brasil, uh-huh. Así que bueno, tuvo fuertes componentes, un poco de todo el acto. ¿Habló alguna otra autoridad de la facultad, alguna otra persona relevante? No, la entrega, como se acostumbra siempre, la entrega del premio Rodolfo Walsh fue de la mano de la decana de la facultad, Florencia Saintut, y las diferentes personalidades que se van invitando acto a acto, que como les decía, en esta situación fue Eve Bonafini. Claro, ¿qué tal, Juan? Y te saludo nuevamente. Pareció, digamos, tener bastantes elementos de lo que suele ser tu espacio femininja, digamos. Le podríamos haber dado también una remera femininja a Dilma. Me hubiera encantado poder acercarme y que mande un saludo a Radionauta. Lo intenté, me acerqué a la valla lo más que pude, pero había una cantidad de gente. La próxima prometo. Quizás es Maduro el próximo premio Rodolfo Walsh, ¿quién te dice? Esperemos. Y te mando un saludo para Radionauta, para Baldosa Floja. y de cara a lo que viene, digamos, como si tuvieras que decir cuál fue el título de la jornada, ¿qué dirías? No, rescato una frase que en realidad no es de Dilma, paradójicamente, pero al momento de hacer la entrega del premio, la decana Florencia Sanitud dijo que 61 votos no pueden valer más, no pueden, 61 votos, perdón, no pueden valer más de lo que valen 56 millones, que son los votos que recibió Dilma al ser electa democráticamente como presidenta de todos los brasileros y brasileras. Bien, un número muy claro y que genera, pone sobre la mesa lo que es un golpe silenciado por los medios, ¿no? Sin duda. Sí, un golpe silenciado y orquestado. También mediáticamente. Sí, también digamos podríamos hacer una, de alguna manera, un paralelismo con lo que fue justamente la movilización de ayer y el peso que tiene también un poco el aparato judicial y la, por suerte, digamos, en este caso de ayer, la repercusión social que hubo, digamos. Supongo que también se ha hecho mención a eso, también con la presencia de madres y abuelas, como nos mencionaba recién. Sí, sí, se hizo. Previa a la entrega del premio del galardón, se pasaron algunos videos con saludos de, bueno, diferentes también personalidades del ámbito político argentino, Estela Carlotto, Teresa Parodi, no sé, una jubilada en representación del sector de jubilados, digamos así, un saludos amplios, y un video también muy emotivo y muy interesante de un grupo de mujeres de Brasil en ocasión de la entrega de este premio, haciendo así como una performance medio artística. Nada, la verdad que muy lindo, muy, muy completo el acto, bien pensado, como son siempre las entregas de estos premios, ¿no? Bueno, Juana, con un poco de envidia, ha sido un gusto charlar con vos y esperamos poder verte y tenerte presente el próximo programa. Venís a hacer tu columna femenina. Sí, voy a estar. No me envidien, porque convidé todo lo que pude del acto aquí con ustedes. Bueno, Juana, te mandamos un abrazo y nos vemos en el próximo programa de Baldosa Floja el jueves que viene. Bueno, les mando un saludo fuerte y los sigo escuchando desde acá. Dale, un abrazo grande. Adiós. Hablábamos con Juana Sarabí, ella estaba en el acto de Dilma Rousseff. Conociéndote, mi vida halló una razón. Yo aprendí a ver el sol que nació cuando te vi. Conociéndote, volvemos al aire. Acordate, si te querés comunicar con nosotros, lo podés hacer a través de diferentes vías. Tenés el Facebook nuestro, que es Baldosa Floja. También tenés el teléfono fijo de la radio, que es 451-6917. Y también lo podés hacer a través de nuestro WhatsApp, que es el 221-670-5190. Nos podés mandar fotos, nos podés mandar comentarios, algún audio que lo vamos a estar compartiendo, opiniones. Y también te queremos comentar que hoy la cocina de Olga tiene un menú bastante rico para este día feo, este día frío en la ciudad de La Plata. Hoy tenemos tallarines o ñoquis a la boloñesa con un 2x1 de la cerveza Palestina, bien regadito. Así que si todavía no tenés, no sabés qué vas a comer, te podés acercar a la cocina de Olga acá en 60 entre 10 y 11 y comer una comida bien piola para este día feo en la ciudad. Sí, de La Plata. Si abriste la heladera y dijiste que vamos a comer hoy, que no hay nada, ya sabes a dónde tenés que venir. Te podés acercar a Olga y comer algo rico y abundante, me imagino, porque tallarines y ñoquis es algo que siempre viene bien. Más para un día así. Bueno, recién escuchábamos esa canción que ya se está haciendo característica de este espacio, de este momento, para hablar de candidatos y candidatas, teniendo en cuenta que este es un año electoral, un año de elecciones legislativas. Y bueno, la semana pasada ya les había tirado, digamos, alguna punta, algún datito del candidato varón, digamos, del cual íbamos a estar hablando hoy. No sé si recuerdan que les dije algo de una aplicación para teléfono celular. Exacto. Relacionado, digamos, con, con este eje seguridad barra inseguridad, digamos, depende de qué lado se lo pueda abordar. También hablamos de Acción Solidaria Platense, que es una fundación, que justamente el fundador es el candidato del que les estoy hablando, que no es ni más ni menos que Emanuel Polo. Bien. Que es un nombre, un apellido desconocido. La Ciudad de La Plata, por mi parte, no lo conozco. Mira, él es un vecino del barrio de Los Hornos. Bien. Él se define, digamos, en las distintas redes sociales en las que aparece. Como candidato 2.0, lo tiramos. Sí, se está candidateando. Él se define como hornense y solidario. La solidaridad es, digamos, algo que lo repiten mucho, digamos. Bien. Un poco el eslogan es una ciudad más solidaria es posible. Y otro de los datitos que veníamos trayendo la semana pasada era un poco el juego de palabras que hacen con el apellido. Justamente el apellido es Polo, entonces hicieron un flyer que dice Emma, se llama Emanuel. Bien. Por los platenses, el tema es que nada, todo eso junto visualmente forma el apellido y es bien un poco raro, ¿no? Muy extraño, sí. Muy extraño, sí. Pero a veces, bueno, podría ser que se figura el apellido, pero en el flyer un poco complicado. Sí, también que hay veces que cuesta encontrarle como una vuelta así más imaginativa, pero bueno, esta fue la que eligieron. Él justamente, como le decía recién, es fundador de Acción Solidaria Platense. Digamos que es una fundación que ya tiene 4 años bien de vida. Que los datos que tienen es que alimentan, digamos, le da de comer a 2.000 pibes hornenses. Nunca me voy a acostumbrar a ese gentilicio. Pero bueno, a 2.000 pibes por día. Y que justamente lo que impulsan son proyectos en comedores y en clubes, siempre ahí situado en Los Hornos. Y la aplicación esta que se llama Alerta La Plata, comenzó, digamos, como una movida que resulta de una asamblea de vecinos y vecinas, donde justamente se venían quejando un poco de la inseguridad y como mucho hincapié, digamos, en esto, en el eje seguridad barra inseguridad, podríamos decir. Que de hecho otro de los eslogans que tienen es juntos, sin miedo, queremos seguridad. Bien, y siempre que, por ese lado. Siempre por ese lado. De hecho, no estuvo en algún espacio anterior, no, es bastante nuevo. Exacto. De hecho, si te acercás a las personas, digamos, que están entregando folletos, digamos, a mí me he cruzado con un par ahí por Plaza Moreno. Bien. Al preguntarles, digamos, de qué espacio político provenía, o digamos, de. Qué intereses políticos se jugaban ahí. La respuesta fue no, él es un vecino que se cansó de que le robaran y entonces se metió en política. Con esta cosa de política como herramienta, pero pues sí. Un tanto extraña. Extraña, ¿no? Sí, sí. Tanto extraña como. Un poco que capaz que se cae en algún momento. Mira, sin embargo, hay un dato bastante interesante, vos decías que no te sonaba. Y hay una encuesta, la encuesta Rubier, que es de una empresa que se llama Ricardo Rubier y Asociados. Sí. Que se encarga, digamos, una empresa, se presenta como empresa líder en investigación de mercado y en opinión pública, donde le dan 7,2 puntos. Mira. En una encuesta de cara justamente a las elecciones de este año. Así que, digamos, para ser un nombre que no ha resonado mucho, digamos. Es un porcentaje en recorrido, bastante, claro. Bastante alto. Exacto. Y no bueno. Sé, ¿A qué lado habrán llamado? ¿Cómo habrán hecho la encuesta? Si habrá sido por teléfono, en la vía pública. Pero es un número bastante aceptable para lo que es la ciudad de La Plata. Y mira, tan polarizada. Tan polarizada, exacto. De hecho, está un par de, digamos, de décimas por debajo de algunos candidatos que ya han aparecido en boletas, por ejemplo, del Frente Renovador, digamos, gente con supuestamente más trayectoria política. Y sin embargo, este personaje está de a poco, se ve que creciendo en popularidad, según esta encuesta, que es siempre el tema de las encuestas, digamos, algo que podríamos estar. La opinión pública no existe, decía alguien. Ya tenemos un debate largo por ahí. Una de las propuestas que tiene, además, es un Consejo Municipal de las Juventudes, digamos, como un espacio donde se pueden aglutinar desde ONG hasta espacios religiosos. No dice partidos políticos, porque viste que la palabra partido político Sí, hay muchos y muchas que se cuidan, digamos, de. Sí, hoy mencionar. Juega un poco más la ONG. Exacto, sí. La línea ONGista. Un poco más blando y más que le llega a la gente. Exacto. Y bueno, él tuvo sus inicios en sociedades de fomento. Él dice que a partir de ahí es donde se ha empezado a hacer sus primeras armas. Él proviene de una zona rural, un poco como para comentar, para aquellas personas que no lo tienen muy, muy en vista, digamos, no saben muy bien de qué se trata. Y quizás un dato de color es que en un momento empezó a circular una emotiva carta que él escribió a su tío, que fue un veterano de Malvinas. Digamos, como para dibujar un poco a este personaje que por ahora viene siendo no muy reconocido en el ámbito público, pero que según esta encuesta, digamos, que la maneja un sociólogo, un doctor en psicología social y un profesor universitario, como es este Ricardo Rubier, le da 7 puntos. Bueno, bienvenido sea este nuevo candidato en esta danza de candidatos que empiezan a aparecer en la ciudad de La Plata, que como ya sabemos, aparecen muchos en cada elección. Y bueno, de nuevo acá en agosto ya tenemos las PASO. Exacto. Después en octubre ya tenemos, bueno, las elecciones más que se juega más fuerte. Y hay que pasar, bueno, la primera instancia. Y como bien vos decís, ya un 7% es un piso importante. Me imagino que se hará también algún piso trabajando un poco más fuerte en los últimos meses. Pero bienvenido sea este candidato ornense. Es un genuino candidato de la localidad de Los Hornos. Y bueno, ¿tenés alguna puntita del próximo o lo vas tirando? No, vamos a dejar a la gente que espere un poquito hasta el final del programa, si puede saborear alguna data del próximo candidato que vas a presentar el próximo jueves. Sí, también lo que podemos por lo menos tener ahora en cuenta o empezar a ver en agenda que no va a ser, digamos, no va a ser un solo partido político, se me ocurre que serán varios quienes habrán pispeado esta encuesta y dirán, apa, mira este nombre. Mira Lima. Bien, bueno. Para tener en cuenta. 1, 2, 3, 4. Pensando en el regreso se va cantando, después de tanto tiempo se siente en el andar. Tras otro los años van pasando, así es el carnaval, grito desesperado de los cantores, que son precursores del amor bastardo, va acomodando en esta canción desde la platea mi corazón. Este momento puede regresar, que urosa en la mente el amor ya se va, agradecido.

te evitas el rol de intermedio porque quienes Exacto. producen justamente, este caso los bolsones de verduras, son quienes te lo están entregando a vos. Entonces, una forma más, el nombre de pueblo a pueblo, ¿no? Una forma más directa de compra, pero hablando de economía, hablando de estas cuestiones de la plata, de la inflación, lo tenemos a nuestro compañero Licha, que se ha acercado a los estudios de Radionauta. ¿Cómo andas, Licha? Buenas noches. Hola, muy buenas noches. Un saludo a todos y a todas. Bueno, y en la columna de economía del día de la fecha vamos a continuar con datos de macroeconomía y con la tendencia en términos justamente macros que viene desarrollándose en el país. Y en las últimas columnas hablábamos de macroeconomía a nivel nacional, de índices de recesión, de los índices de inflación y salario y las diferentes estrategias que se está dando el gobierno para, de alguna manera, tratar de contener la inflación. Bueno, decíamos alguna crítica al respecto sobre su funcionamiento. En el día de hoy vamos a hablar sobre un documento que se estuvo presentando ayer en la Asociación de Trabajadores del Estado. Ayer por la mañana se presentó un documento que de alguna manera da cuenta de la estructura productiva de la provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Y intentó poner en debate la generación de riqueza en el territorio bonaerense ante los dichos que viene justamente formulando la gobernadora acerca de que tenemos una provincia quebrada. Si bien es cierto que la provincia en términos de términos fiscales y de recaudación depende mucho del Estado Nacional, de las transferencias, también es cierto que estamos ante uno de los territorios, bueno, es el territorio más que más riqueza produce a nivel Exacto. nacional. Uh-huh. Y entonces, en el evento de ayer justamente se intentó poner el debate, porque estamos en un territorio de los más ricos y ante una provincia que supuestamente está quebrada. Y bueno, digamos, una de las puntas para debatir es quiénes generan la riqueza y sobre todo quiénes se la apropian y cómo se distribuye. Bueno, a partir de ahí debatir qué está haciendo el Estado al respecto. Sí, convengamos que es un discurso que aparece en la ciudad, que aparece en la provincia, que aparece en el país, digamos, como justificativo para, uh-huh. para todo tipo de medidas que son altamente antipopulares, pero siempre está como esa justificación. Sí, es decir, la justificación se basa en soslayar la identificación de los actores sociales y económicos que operan en un territorio determinado. ¿Sí? En este caso, vamos a hablar de la provincia de Buenos Aires, pero bueno, a nivel nacional también sucede porque bueno, este gobierno habla mucho de la herencia recibida y eso es como la razón fundamental de todas las decisiones que está tomando, pero bueno, sobre todo cuando se discute, por ejemplo, la inflación, nunca aparecen las ganancias empresariales en materia de discusión. Siempre claro. están, nunca se discuten. Pueden discutir la pauta salarial, pero la pauta de ganancias nunca se discute. Así que bueno, es muy importante tenerlo en cuenta. Exacto. Bueno, algunos de las puntas que salieron en el debate de ayer es que en la provincia de Buenos Aires se reproduce lo que sucede a nivel nacional en términos de que cuenta con una estructura productiva muy diversificada, pero que a la vez está altamente extranjerizada y concentrada, no solo en términos de capital, sino geográficamente. ¿Sí? Por dar un ejemplo, la industria automotriz, que está centrada sobre todo en el territorio del conurbano, ¿sí? Sí. En las localidades de Zárate, Olivos, 3 de Febrero, conurbano medio norte, Pacheco, toda esa zona. Exactamente. La localización está muy concentrada geográficamente, también como sucede en otras actividades productivas. Bueno, pero para comenzar, hablando de la provincia de Buenos Aires, es un territorio que genera aproximadamente el 35% de la riqueza nacional. Uh-huh. Esto es medido en términos de Producto Bruto Interno. Pavada de número, ¿no? 35%. Exactamente, justamente de ahí su importancia. Y que a 2015, que es el último dato disponible, generó 1.6 billones de pesos durante todo el año. ¿Sí? Provincia, provincia, como decíamos, quebrada. Claro, sí, claro. Según los exactamente, discursos. Exactamente, según los discursos. Recordémoslo con cada dato que vayas tirando para es muy, dimensionar muy un poquito esto. A la vez, ¿cómo se distribuye la generación de riqueza? Bueno, también sucede algo que es una tendencia mundial, en la cual los sectores productores de bienes representan el 56,1% del valor generado de la provincia y los productores de servicios, decía, y los sectores productores de bienes representan el 33,7%. El resto se va en impuestos, ¿sí? O sea, ¿qué sucede? En décadas previas, sobre todo en lo que se conoce como la edad de oro del capitalismo, entre la década del 30 y 40, los sectores productores de bienes, muy vinculados a la industria manufacturera, eran los mayores generadores de valor agregado, justamente, y de empleo. Esto ha cambiado, sobre todo con la implementación del neoliberalismo, y los sectores productores de servicios, ¿sí? Transporte, comercio, y bueno, todo lo que tiene que ver con producción de conocimiento, han ganado mucho terreno en la generación de valor, que también se repercute en la generación de puestos de trabajo, ¿sí? Para obtener una caracterización del sector empresario, por ejemplo, vemos que según un relevamiento del Ministerio de Trabajo de la Nación, la provincia cuenta con 386.019 empresas, según relevadas en las áreas económicas locales en la provincia de Buenos Aires, y justamente la mayor proporción se sitúa en el Gran Buenos Aires, que concentra más del 70% de esas empresas. ¿Sí? Ya te da un panorama de lo que es la provincia y bueno, también lo que es la densidad poblacional donde está, ¿no? El trabajo. Exactamente. Bueno, el 26,86% de esas empresas corresponde al rubro de comercio y reparaciones, 23% de actividades inmobiliarias y de alquiler. Esto, cuando fueron presentando los datos, es algo que sorprendía, porque la actividad de construcción representa el 5% de la economía provincial, claro, pero las actividades de intermediación de alquileres y ventas representa el 11%. ¿Sí? Eso es algo que requiere mayor análisis, pero de alguna manera también está hablando de lo importante que fue adquiriendo ese sector, claro, para la economía provincial, sector que, bueno, muchas veces está ligado a inmobiliarias y demás, de compras y ventas, que, bueno, que, digamos, en términos no genera valor per se, digamos, ¿no? Bueno. Sí, es un poco de lo que se le dice el aparato financiero, esto de estar manejándose no con el producto en lo concreto, sino un poco como con esa burbuja, ¿no? Con esa virtualidad. Exactamente, sí. Y bueno, dentro de los sectores productores de servicios, lo más importante son comercio, que representa el 11%, transporte y almacenamiento, 16,2%, y sectores inmobiliarios, como decíamos, 11,8%. Dentro de los sectores productores de bienes, la industria manufacturera es la más importante, que a su vez representa algo así como el 50% de la industria a nivel nacional. Para mencionar algunos sectores que de industriales que eran los más importantes, está el sector automotriz, que, como decíamos, está altamente concentrado geográficamente. Sí. Digamos, la producción, las plantas se concentran en 5 partidos de la provincia de Buenos Aires. Y en este sector operan las grandes empresas transnacionales, ¿sí? Uh-huh. Y operan justamente en la provincia de Buenos Aires. Peugeot, Mercedes, General Motors, digamos, según estudios incluso del Ministerio de Hacienda de la Nación, son las que están operando en la provincia, y que a este rubro, por ejemplo, se lo reconoce como por ser gran generador de mano de obra. Uh-huh. Pero a la vez, lo que no se dice muchas veces es que el sector es altamente demandante de dólares, de divisas. Claro. ¿Por qué? Porque el componente de insumos nacionales es menor al 30%. Exacto. Esto es algo que ha cambiado en las últimas décadas. Anteriormente, en la década del 60, 70, la industria se situaba en la provincia de Córdoba, recordarán, donde estaban los gremios muy fuertes. Sí. Luego, en las últimas décadas, se trasladó al norte de la provincia de Buenos Aires, como decía José, y se situaron las principales empresas. Yo creo que, bueno, generalmente, principalmente guiadas por la reducción del costo de transporte que tienen. Claro, teniendo el puerto, todo. Tiene el puerto. Recordemos que es un sector que está muy ligado al comercio con Brasil, ¿sí? Que es altamente dependiente del comercio con Brasil. Y otro sector que era muy importante para la industria manufacturera bonaerense es la de alimentos y bebidas, que aporta cerca del 24,8% de los puestos de trabajo en el sector industrial provincial, y que durante el gobierno kirchnerista, más centrado en el mercado interno, ha tenido mucha importancia, ya que, bueno, se ha desarrollado y tiene ventajas comparativas porque sus insumos, sus materias primas, vienen generalmente del agro pampeano, digamos, trigo, lo que es maíz. Exacto. Y demás. Entonces ahí tiene como una ventaja comparativa dentro de la provincia de Buenos Aires. Pero recordemos que es un sector que, por otro lado, está muy concentrado en el aspecto de comercialización. Pocas empresas son las que controlan la comercialización, como decía, y muchas de ellas son extranjeras, ¿sí? Bueno, ahí en el trabajo se nombraba muchas de ellas, que están a su vez digamos, integradas con otro tipo de actividades. ¿Y qué dejan estas empresas, ¿no? Para el imaginario de la gente, ¿no? Se piensa, bueno, algo dejará en el país. Bueno, lo principalmente... Empleo, ¿no? Sí. Bueno, para las personas de esos lugares, impuestos que se les cobra, sí. Para la tasa, ya sea municipal y provincial, pero ¿qué más? Bueno, yo creo que generalmente son puestos de trabajo, que es lo que el gobierno alienta en las inversiones extranjeras, es lo principal. Después, muchas de estas empresas extranjeras, ahí hay estudios que así lo demuestran, digamos, lo que hacen es las ganancias, primero que intentan estabilizarlas a valor dólar. Claro. ¿Sí? Y después, puede, justamente, al ser extranjeras, las remiten a las casas matrices. Es un, digamos, es lo que generalmente hacen. Son pocas las que luego reinvierten en el territorio, ya en Argentina o en el territorio bonaerense. Y más en un momento de recesión, es difícil que puedan apostar o que vayan a apostar a reinvertir para aumentar las plantas o generar más puestos de trabajo. Lo que en todo caso pueden llegar a hacer, y creo que es parte de la estrategia del gobierno, es a obtener una reducción de costos laborales y fiscales tan amplia que les sea conveniente instalarse en el país, pero no para producir en el mercado interno, sino para desde aquí exportar hacia otros países, ya sea de América Latina o, bueno, de otros continentes. Aparte, muchas veces, para que se instalen esas empresas, los diferentes municipios le hacen algunas reducciones, uh-huh, en cuanto a la tasa y algunas, sí, de esas cuestiones, tasas de... Exactamente. Eso es, bueno, una política que se implementó durante los últimos años fue la de promover los parques industriales. Los parques industriales, exacto. Justamente. Los polos productivos también. Exactamente. Que la principal razón fue la de generar puestos de trabajo en distintos municipios. Pero también hay que decir esto, que como vos decías, se les reduce las cargas fiscales en muchos casos y termina existiendo una suerte de competitividad entre diferentes municipios por la instalación, claro, de diferentes, claro, empresas. Y que en definitiva, bueno, las empresas logran aprovecharse de la reducción de esta carga fiscal. Es un arma de doble filo, ¿no? Porque vienen, pero a la vez... Vienen, generan empleo, pero a la vez tiene un costo fiscal muy importante para, ya sea para los municipios o incluso mismo para la provincia, que es la que genera la infraestructura para que se instalen y, bueno, eso, digamos, es lo que les da, es la moneda de cambio, digamos. Y no le estamos reconociendo, por ejemplo, al presidente que abrió una fábrica en... Bueno, lo abrió en Estados Unidos, digo, ahí lo de dar un poco de mano, sí, de obra lo podríamos... Una empresa, sí, argentina, ya casi. Claro. Argentina tiene el nombre, capaz. Que... Exportó mano de obra, digo, a Estados Unidos. Sí, algo que hacíamos alguna mención en la columna pasada y parece de cuento, porque, claro, digamos, tanto pregonan las inversiones, pero finalmente las empresas que existen acá en Argentina, digamos, las llevan a otro país, en definitiva. Pero cada vez que decís inversiones, escucho los dólares del tema que escuchábamos antes la lluvia. Del espacio. ¿No? Sí, la lluvia, sí, dale. Sí. Es que es muy interesante el sketch, que además de ser muy gracioso, porque, digamos, clarifica y uno a través del humor muchas veces puede visualizar cómo los discursos políticos intentan, digamos, constituir hegemonía. Exacto. Es algo que... Ya desde la última campaña, y esto hay que decirlo también, desde la última campaña electoral, la cuestión de las inversiones extranjeras aparecía en los diferentes proyectos que estaban en danza y era como una verdad instalada, ¿no? Que, claro, solos no podemos, que necesitamos, exacto, de la ayuda extranjera, ya sea por inversión extranjera o por deuda, que es lo que las principales dólares, es la principal fuente de dólares que ha ingresado en los últimos meses. Bueno, para ir cerrando la columna, algo que surgía en el debate de ayer es que la estructura productiva no puede estar desligada del mercado de trabajo, hay un ida y vuelta constante. Uh-huh. Y una estructura productiva que está altamente concentrada, extranjerizada, que creció en el periodo kirchnerista, ha crecido, eso hay que decirlo, hubo mayor producción y mayor puesto de trabajo, pero que hay ciertos problemas que no se han modificado. Uno de ellos es justamente el de la precarización laboral, uh-huh, que eso ha sucedido en todo el país, pero bueno, acá... Tengo datos para la provincia de Buenos Aires y un dato importante es la tasa de empleo no registrado. Justamente el último dato es del cuarto trimestre de 2016, ¿sí? Del año pasado, y muestra que, por ejemplo, para los partidos del conurbano bonaerense, la tasa de precarización es del 36,4%, fíjense, más que la que se reporta para el total nacional, que es del 33%. Para el Gran La Plata, nuestra ciudad es 33,9%, y la que tiene mayor tasa de empleo no registrado es Mar del Plata, con 40,2%. ¿Sí? La capital nacional del desempleo es Mar del Plata. Sí, generalmente tiene índices de desempleo más altos, más altos que lo que es la media nacional. Sí, sí, ¿cómo fue así? Que no, teniendo el puerto, ¿no?, o aplicando algunas otras cuestiones, no, nunca pudo despegar, de algún modo. Sí. Tanto a nivel del contexto nacional, diferentes contextos, pero nunca pudo despegar del todo. Uh-huh. Más allá, sí, del, sí, turismo, sí, y esas cuestiones. Sí, puede ser que también tiene, bueno, justamente por el turismo tiene mucho empleo estacional. Claro. Que pueda, que es altamente precarizado. Sí, exactamente. Exacto. Sí, sí. Eso puede ser un indicador, bueno, sumado a otras cuestiones. Bueno, quería dejarles estos datos, y después se han publicado datos de justamente la estructura productiva en la provincia de Buenos Aires, que acompaña lo que veníamos diciendo, lo que sucede a nivel nacional, ¿sí? Es decir, durante todo el 2016, los principales ramas manufactureras, industriales de la provincia de Buenos Aires exhiben una caída, ¿sí? Entre las principales ramas que han caído en la provincia de Buenos Aires está la de tabaco, que cayó más del 15% durante todo el 2016. Papel y cartón, que cayó 10,2%. Minerales no metálicos, descendió 14,3%. Metales comunes, 7,5%. Y bueno, textiles 3,2%, y así, lamentablemente, así y sí, en este contexto nacional, donde se generó, bueno, mucha recesión, el territorio bonaerense no escapa a eso, como decíamos, es la principal economía del país, representa 35%, y bueno, está muy ligada a lo que pasa a nivel nacional. En el territorio bonaerense también se reproducen muchas de los sectores productivos que son muy importantes a nivel nacional, como el sector agroindustrial, con la soja como principal rama productiva, y sector alimentos, bebidas, en fin. Es un tema muy apasionante para seguir profundizándolo. Este documento creo que tiene mucho jugo para seguir sacándole. Y bueno, como decíamos, es importante ir identificando que la economía, digamos, no se genera por generación espontánea, valga la redundancia, okay. Ni es algo que nos tocó y tenemos que adaptarnos, sino que hay actores sociales que ejercen un poder, construyen una determinada estructura productiva, y la clase trabajadora también tiene mucho para decir, para hacer, y bueno, esto forma parte, digamos, de debate, ¿no? Y justamente en un año electoral queda mucho por debatir por qué estructura productiva queremos y qué rol debe tener el Estado para incidir en dicha estructura productiva y en dicho mercado laboral. Sí, y además porque, perdón, pero digamos, hay números que suben, hay números que bajan, y después vemos que eso, digamos, repercute de manera diferente. Si, bueno, bajó tal índice, bueno, pero ¿qué implicancias tiene? Uh-huh. Entonces, por eso está buenísimo esto de datos concretos en relación a, digamos, a qué sector del aparato productivo y demás, en qué zona geográfica. Uh-huh. Bueno, en próximas columnas continuaremos con el análisis de la economía bonaerense. Bueno, gracias, Licha. Te invitamos a que te quedes escuchando Radio Nauta, porque ya se viene nuestra banda invitada. Che, payaso, quiero mandar un saludo a Leo, que nos está escuchando. Y bueno, gracias, Licha, por develar un poco los números de la provincia, que algunos dicen que está quebrada, otros que no, pero viene complicada la mano. En los países en desarrollo, como los de Latinoamérica, el capitalismo se presenta en forma de eterna promesa. Por ejemplo, la promesa de llegada de inversiones extranjeras. Ahí viene uno! ¡Allá! ¡Ahí viene uno! No, se va para allá, no. Las inversiones son las que supuestamente darán felicidad y prosperidad a la población, que alienada por el aparato comunicacional al servicio del poder financiero internacional, hace suyo este discurso. Estamos esperando a ver si llegan los dólares. Acá estamos esperando. Próximamente, en los daños que las finanzas internacionales le hacen a Latinoamérica, veremos las consecuencias de estas maniobras. Baldosa Floja, un programa que persiste en el tiempo. Está aquí, emergiendo. gente que cree en eso de perseverar. Seguimos, estábamos escuchando a Che Payaso, la banda invitada del día de hoy. Te decimos de nuevo que podés acercarte a Olga Vázquez porque en la cocina de Olga vas a poder comer unos ricos tallarines o ñoquis a la boloñesa regado por una buena cerveza palestina. Y hoy hay un 2x1 en la cerveza, así que no hay mejor plan que acercarte a Olga Vázquez en este día lluvioso y feo en la ciudad de La Plata. Acordate, si te querés comunicar con nosotros, lo puedes hacer a través de diferentes vías. Tenés el Facebook, que es Baldosa Floja. También tenés el WhatsApp, que es el 221-670-5190. Pero paso a saludar ahora a nuestra compañera de equipo, José. ¿Cómo andas? Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo andas, José? ¿Todo bien? Bien, todo bien. Por suerte, ya tenemos a nuestros invitados en el piso. Acá están los chicos de Che Payaso, están tres de ellos, vamos a nombrarlos. Estamos con Nicolás, Jacobo y Leo. Y el tema que escuchábamos de fondo, que es uno de mis favoritos del disco, se llama Princesa Agonía y es el tema, o fue el tema lanzamiento del disco nuevo de los chicos, que se titula Cruzar el Desierto. Así que le damos las gracias por haber venido y buenas noches. Buenas noches, Che. Gracias a ustedes, por supuesto. Bueno, chicos, cuéntenos un poco. Ya estuvieron hace poco acá conversando, pero no queríamos dejar de invitarlos nuevamente, sobre todo porque están a días o a horas de realizar el primer show del año y el show lanzamiento o donde se va a presentar este nuevo material. Entonces les quería preguntar o decirles que nos cuenten un poco de qué trata el disco, qué es lo que la gente se va a encontrar allí, cómo fue el proceso de composición de los temas. Sí. Al disco sí, lo vamos a presentar este sábado en Lucamba, un lugar que estábamos esperando también hace mucho para obtener alguna fecha. Es un lugar también muy solicitado, viste, un lugar hermoso. Y bueno, se nos dio ahora también, por suerte. Últimamente se nos han dado algunas cosas que veníamos peleando hace ya bastante. Y bueno, por sobre todas las cosas, el disco sí también. Era nuestra idea, digamos, llegar a tener un disco como el que tenemos hoy. No es fácil tampoco, estuvimos años para conseguirlo. Es el segundo disco de la banda. Y a diferencia del primero, que también está bueno, que nos gustó en su momento y todo, tuvimos la posibilidad de hacerlo con productor y con dos personas de muy, muy grosas, ¿viste? Muy admiradas por nosotros también y que, por sobre todas las cosas, que saben llevar a una banda, digamos, a donde quiere llegar, ¿viste? Como se dice muchas veces, eso que uno siempre escucha y después cuando te pasa decís, era así, ¿viste? ¿Dónde hicieron la grabación del disco? La hicimos en el estudio del Abasto, de Álvaro Villagra. Álvaro fue el que lo contactó Leo, acá. Así como, ¿viste? Nada, como tirar una botellita al mar, alguna cosa así, por las dudas le mandó. Claro, teníamos un ensayo grabado. Esas cosas grabado, que salen, sí. Claro. Que podría no haber salido, claro. Y habríamos hecho el disco igual, seguramente no habría quedado de la misma manera. Pero fue eso, y le mandaste 4 temas, creo que eran, ¿no? 6 temas. 6 temas, de los 12 que teníamos pensados para el disco, que son los 12 temas que contiene el disco. Bien. Y bueno, 12 bueno. Temas, el primer disco, ¿cuántos temas tenía? 13. Bien, ah, bueno. Sí, uno menos ahí. Sí, pensé sí. Que era un poquito menos la cantidad. El próximo va a tener 11. sí, no, bastante. Y estuvo bueno eso, viste, en todo el transcurso. Bueno, para seguir con el relato cronológico, digamos, el tipo te respondió muy rápidamente a lo que esperábamos. ¿No, Leo? Sí, ahí fue medio en el mismo día, inclusive, y ya arreglamos para un encuentro, una reunión en el Abasto. Le pidió todos los temas, en realidad, después, ¿no? Sí, si teníamos más, le pasé, bueno, creo que todo el ensayo que teníamos grabado para presentarlo. Y ahí nomás me respondió, acordamos un encuentro en el estudio del Abasto al cual fueron los chicos. Y bueno, y ahí empezamos a cerrar toda la digamos todo el proceso, cómo iba a ser y demás, que bueno, que nosotros desconocíamos cómo trabajaba él, digamos. Claro, el tipo, como para explicar, digamos, cuál fue el transcurso de para llegar al disco, fue, él nos citó, le había gustado mucho la banda, ese día nos habló muchas cosas, pero nos sugirió que trabajáramos con un productor y él, o sea, nos aconsejó. Y él nos dijo, yo les puedo sugerir uno para ustedes, para una banda como ustedes. Bien, medio gurú. Claro, tenía todo resuelto, viste, dice esto. Nos puso en el bolsillo en su bolsillo enseguida. Y ahí nos sugirió a Nelson Pombal, que fue, para nosotros fue el otro acierto, digamos, decisivo del disco, que es, yo no lo conocíamos en realidad, pero es un tipo que viene, es como... muy grosso, viste, y se ve que va a tener ya su fama. Ha sido productor de Guasones, es arreglador de Ciro, hizo el disco de Charlie Nuevo ahora, lo hizo él. Bien. Es el técnico de grabación y de mezcla. Y bueno, y Nelson, la verdad que conocerlo a Nelson fue fantástico. Fue el productor artístico del disco, el tipo que te sugiere cómo esto, que te lleva donde vos estás buscando, digamos, que por ahí, bueno, hay cosas que no sabés por ahí cómo resolver. El disco anterior. El primero que recién decíamos, en realidad iba a tener 14 temas, ¿te acuerdas? 14 temas, y uno se cayó en el transcurso porque no supimos cómo resolverlo. No estaba bien y cada vez nos cerraba menos y bueno, se cayó. En este caso, hasta las dudas más grandes que teníamos, viste, las fuimos zanjando con él. Así bien. Quedamos recontentos. Tengo entendido que mientras grababan el disco estaba ahí ensayando o mezclando el nuevo disco de Charly García, así que un producto excelente tenía que salir de ahí. Me imagino como un clima, ¿no?, súper inspirador y súper de buen laburo y de calidad sobre todo. Quería preguntarles, digamos, los dos discos de ustedes tratan temas vinculados a la realidad social, política, a lo que podríamos llamar como problemáticas sociales, y este se titula especialmente Cruzar el Desierto. Que nos cuenten un poco por qué este nombre para el nuevo disco. Sí, el nombre, antes que nada, José, era como, la idea era buscar, obviamente una metáfora, pero la idea era que algo que cerrara, no era, o sea, podría no haber sido el desierto, quiero decir, era una metáfora como que cerrara, como algo que tuviera implícito una especie de engaño, ¿viste? Viste que el disco, en uno de los temas del final, dice que la tumba es el desierto, digamos. Es como esa idea de salir para cruzar algo que en realidad no vas a llegar a ser. Como que algo de una epopeya que estuviera implícita la condena, digamos. La idea claramente del desierto fue en un momento que, esto me parece a mí, no estoy del todo seguro, pero seguro que fue ahí porque yo estaba leyendo algo sobre el genocidio armenio, viste, del principio del siglo pasado, qué sé yo. Primera Guerra Mundial, que bueno, que es, creo que es el Imperio Turco o Otomano, no me acuerdo quién, que es el primer genocidio del siglo XX que se hace contra el pueblo armenio. Es el genocidio que creo que termina configurando, digamos, la palabra genocidio. No existía antes, quiero decir, la palabra, se da por eso. Y era una cosa tan, te lo resumo mucho, era una cosa tan tremenda, digamos, que es que los ejércitos no querían gastar en el pueblo armenio. Ya habían desmasculinizado a la población, viste que se llama así, que en casi todos los conflictos así pasa, que mandan al tipo al frente de batalla y queda la sociedad con mujeres y nenes. Entonces, para exterminarlos tenían que arreglárselas para no gastar balas, digamos. Y entonces se organiza una especie de éxodo para los cuatro puntos cardinales. Para el sur, creo que era, o para el norte, no me acuerdo para dónde, hay un desierto que se llama Dersor, que es uno de los que aparece en el primer tema, que era para donde mandaban de viaje a ningún lugar a los nenes, a los chicos, a las madres, a las mujeres, después de que, obviamente, vos imaginate que todo este tipo de conflictos de mierda reflotan lo peor del ser humano, el mercado negro, la prostitución, la cosa, la esclavitud, todo. Entonces terminaban muriendo en realidad en el desierto, por inanición, porque los cagaban a trompada, por lo que fuera. Entonces, eso fue, como dije, viste, cuando decís, esto es lo que quiero decir. No tan tremendo, sino que la metáfora estaba ahí, era eso. ¿Viste? Bien. Esa es la explicación para que se entienda. Digamos. Bien, bueno, si les parece vamos a compartir otro tema del disco nuevo antes de pasar a hablar un poco más con precisión de la fecha del sábado. Así que nos vamos a escuchar el baile del turista. Dale. Gente que pasa, que mira y que sigue como si nada, que solo le importa su parte en la torta, que haría más pero que no puede nada, aunque sé que tiene sentido, no sé por qué siento que se me hace cuento, cuento no sirve. Con tantos lobos sueltos en la ciudad, los subo al muro y me descargo, porque es más fácil hablar que hacer algo. Si ya está todo cagado, ¿para qué me voy a preocupar? Yo solo soy turista, yo paso por ahí. Estamos en el baile, vamos a bailar. Si tan solo pudieras darte cuenta que los chicos que la calle alimenta, cuando le cerras las puertas de todo, le abrí la boca del lobo, construyendo un mundo feliz adentro y afuera se hace realidad. Bueno, seguimos acá con los chicos de Che Payaso en el piso, acá con José a mi lado. Déjame mandar un saludo a Ceci, mande, que está escuchando, mande, y que le gustó el primer tema de la banda que sonó. Bueno, buenísimo. Muchas gracias, Che. Habíamos estado escuchando Princesa Agonía cuando los chicos llegaron, recién escuchamos el baile del turista. Y quería hacerles una pregunta más acerca del disco que tiene que ver con los invitados que formaron parte de la grabación, y de paso agradecerles y de nuevo mencionar que el tema que abre mi columna de rock acá en la radio es un pedacito de Primeros Síntomas, que es otro de los temas del disco, que es uno de los temas en donde participó Willy Crook. Claro. Cuéntanos un poco cómo fue ese proceso, cómo los eligieron, cómo participaron. Los invitados son tres. Está Willy Crook, Fernando Samalea es el otro, y el otro es Mariano Brown. Por ahí para la gente, porque viste que uno los conoce porque los admira de siempre y todo, pero Willy Crook, bueno, sí, por ahí es más conocido, saxofonista de Los Redondos, de Los Abuelos de la Nada, de Papo, estuvo en Sumo, bueno, de Charlie, estuvo con Charlie. Samalea es baterista de toda la vida de Charlie García, de Gustavo Cerati, bueno. Y Mariano Brown es un músico de Rosario que trabaja con el que fue nuestro productor, con Nelson Pombal, que él nos sugirió. Nosotros estábamos buscando acordeón para alguna de las canciones, para tres de las canciones, y él nos sugirió trabajar con él. Bueno, nos gustó muchísimo lo que hizo. teníamos algunas opciones, viste, una chica Rausch que siempre toca con nosotros, ha tocado, ha grabado también. Pero bueno, él nos dijo de. Nos sugirió de convocar a Mariano Brown. Con Fernando Samalea pasó algo parecido. Estábamos instrumentando el candombe. El candombe es uno de los temas del disco, que se llama Candombe para las heridas, que es un tema que trata sobre la violencia contra las mujeres. Es un tema que nos gusta mucho, que teníamos hacía bastante y que bueno, era difícil también, otro de los temas a resolver, digamos, ¿viste? Así que Nelson también, que es una de las cosas de trabajar con esta clase de gente grosa, ¿viste? Te dice, nos dijo así, ¿no quieren que lo llamemos a Fernando para que nos dé una mano? ¿Qué Fernando? Le dijimos nosotros. A Samalea. Bueno, dale, llamalo, ¿viste? Y nada, estuvo buenísimo, la verdad que se recopó el tipo, estuvo re bueno. Bien, y le da ahí al disco una impronta fuerte de músicos grosos y de mucho protagonismo en el rock nacional o en la historia del rock nacional, al menos. Claro, sí, viste, para nosotros, verlos ahí, ver semejante tipo que admirás en el disco que hiciste vos, que soñaste tanto tiempo y todo eso, y además se nos dio ahí, no es que lo teníamos, viste. Claro. Y muy diferente fue lo de Willy Crook, que también fue totalmente mágico. Willy tocó acá en La Plata el año pasado, en el Teatro Argentino, en julio. Nosotros tenemos unos amigos en Rausch, somos de Rausch, que están en Tandil. Rausch es un pueblo de donde somos, Jacob y yo. Está al lado cerca de Tandil. Y en Tandil tenemos unos amigos que estudian cine, qué sé yo, que lo habían conocido a Willy. Willy había tocado 3 o 4 meses antes allá. Entonces quedaron en contacto, no sé si iban a hacer un como que algo así quedó. Habían conversado, hacer un videoclip, lo habían contactado y lo habían ido a ver y bueno. Entonces cuando Willy va a tocar acá, ellos se enteran, le escriben y los invita. Los invita al show. Véngase, que les doy unas butacas lindas, pasan al camarín, qué sé yo. Los chicos pararon en casa y dice, bueno, vamos, qué sé yo. Pensamos, viste, bueno, vamos a conversar, a conocerlo y ver si se copa. Pensamos, a ver si podemos ir a tomar algo con el tipo, qué sé yo. Vamos a ver el show, pasamos al camarín y nos quedamos conversando y se empezaron a ir los otros músicos, todo, quedamos solos. Y él tenía un tema con la manager ahí que no sabía si se iba a poder llevar los instrumentos, qué sé yo. Así que ahí se fue dando la onda y fue a casa. Terminó en casa todo el fin de semana. Pequeño con nosotros, Willy Crook. Y bueno, y conversando así, nosotros la idea era conocerlo para mí. O sea, sí, obviamente lo iba a invitar a escuchar la banda. Y, claro, pero ya conocerlo, además no sabes lo que es. Es un tipo que te enamorás, por llamarlo de alguna manera. Pero claro, es un tipo fantásticamente humilde y genial de trato. Un grosso. Y nada, y después estuvo hasta el lunes a la madrugada, lo llevamos a la casa. Él vive en Capital. Y pues se había quedado con nosotros, se quedó con el saxo, con todo, estuvo Pablo. Claro. Pablo, el saxofonista, que por ahí lo conoces más, José. Sí. Estuvo con Pablo, qué sé yo. Y el lunes a la noche, el domingo a la noche conversando, bueno, le propongo, qué sé yo. Y el tipo me dijo, bueno, dale, sí, pasame algo de la banda. Y me dice, mirá que si no me gusta, yo te voy a decir que no, ¿eh? No, sí, dale, que yo, bueno. Y le mostramos, bueno, lo llevamos a la casa el lunes a la madrugada ya. Nos invitó a pasar, estuvimos ahí en la casa de él, escuchando algunas cosas, mirando, qué sé yo, bueno, tomando algo y nos volvimos el lunes a la mañana, tipo amigos de Willy Crook. Una cosa así. Todo el fin de semana con Willy Crook. Claro, y ahí estuvimos en contacto con él, nos dejó el WhatsApp, qué sé yo, y le pasamos. Y le gustó Primeros Síntomas. Y nos tiró ahí, nos grabó él algunas cosas para mandar, varias tomas para que nosotros eligiéramos la que más nos gustaba, qué sé yo. Y ahí lo tenemos a Willy Crook en el disco, por eso. Genial. Y me enamoró a mí también que lo elegí para ponerlo de cortina, claro, a la columna. Quedó bien. Quedó bueno, bien. Y ya antes de despedirnos, les pedimos que nos cuenten un poco cómo se preparan, los detalles, algo de la fecha que vamos a repetir. Es el sábado próximo, sábado 13 de mayo, en Lucamba a las 21:30. ¿Es así? Claro, sí. Es la presentación. Bueno, como les decía hace un rato fuera del aire, estábamos esperando ese lugar. Hacía mucho, es un lugar muy solicitado, muy lindo. Es grande, está muy bueno y no habíamos tenido la oportunidad, se nos dio ahora, viste, cuando esto que hablábamos hace un rato, cuando las cosas se empiezan a dar así, está bueno, se nos da para la presentación del disco, así que está buenísimo, están las entradas a la venta en Jason, mandamos a hacer ayer mismo un poco más, porque la verdad que no esperábamos que se vendieran tanto. ¿Se pueden comprar estuvo también buenísimo ahí el día de la fecha? Sí, depende de lo claro, que quede, ¿no? Anticipadas están un poco más baratos, claro, más barato. En fecha van a estar un poquito más caros, porque es en puerta, quiero decir. pero están en Jason y si no en Puerta también. Bien. Y van nada, viene re bien, la verdad que la fecha viene re bien. ¿Vendiendo disco también ahí en la fecha o dónde se puede conseguir eso? No, todavía el disco está en, eso está en la red, sí, lo estamos por ahora, en los próximos meses lo vamos a hacer. Bien, bueno, entonces les agradecemos nuevamente por haber estado acá e invitamos a todos los que nos están escuchando el sábado próximo a las 21:30 en Lucamba. La dirección era... 67-116-117. Ahí está. No, invitarlos también a la página de Facebook, Che Payaso, para que se metan. Ahí está toda la información, está el disco online para descargarlo, escucharlo, lo que quieran. Así que se meten por Facebook y está toda ahí también la información. Bueno, queda entonces la invitación a la fecha, la invitación a visitar las redes sociales, a descargar el disco. Y nos vamos escuchando La Voz del Leviatán. Gracias, chicos, por haber venido. Muchas gracias a ustedes. Gracias, chicos. Obreros intelectuales, sindicalistas y estudiantes, gente con furia en las venas, que juega fuerte y que apuesta sangre, que cuando asoman cabeza hay un monstruo que los mata o los compra, y mueren por ideales que a todos sirven y a nadie importa. Avanzan los pretorianos con su cruzada social de higiene, que hace de los postergados los enfermitos que nadie quiere, rehenes de la miseria, los que si no los mata el hambre, los mata la policía o los matan los narcotraficantes. Estás en el cielo que nos tapa el agua, prendenos una vela, reza por tus fieles, que abajo hay una guerra que no se detiene y que no se va a detener. La TV llama la batalla final. Baldosa Flow, el verdadero mejor equipo de los últimos 50 años. Rebelde soy para el lazo, ni sus cadenas mento el amor. Yo soy un gorrión viajero y el mundo entero fue mi ambición. Igual que baldosa floja, salpico si alguien me pone el pie. No sé querer, mi amor. Ya pisando el final del programa, los últimos 10 minutitos de este jueves 11 de mayo en la ciudad de La Plata, jueves lluvioso, jueves feo, pero siempre te acompañamos con una buena programación en Radionauta 106.3 y obviamente cada jueves en este programa que denominamos Baldosa Floja. Tuvimos un programa bastante cargadito el día de hoy, Santi. Estuvo intenso, desde el comienzo, digamos, repasando desde lo que fue la masiva marcha, muy masiva marcha ayer. Impresionante. En repudio al 2x1, tuvimos la entrevista con Guadalupe Godoy también, un poco reflexionando a partir, bueno, de la movilización, pero bueno, quizás contextualizándolo un poco más en lo que ha sido la participación del eje de derechos humanos en las últimas décadas, digamos. y un poco la vuelta atrás que estamos viendo, el retroceso en este año y medio. Y bueno, después el móvil con Juana, ¿no? Sí. Con Dilma. Explicando un poco el premio este de Rodolfo Walsh que le entregaban ahí en el Polideportivo de la Facultad de Humanidades, que imagino muchísima gente que se ha acercado. Y bueno, estaba comentando un poco, Juana, lo que fue eso, lo que pudo vivir, ¿no? La experiencia y lo que se viene a futuro también, unas discusiones bastante amplias para toda nuestra Latinoamérica querida. Sí, además, digamos, sumamente interesante el hecho que le hayan puesto presidenta de Brasil, digamos. Exacto. Justamente en repudiando esa connotación es impresionante. Sí, y bueno, justamente ahí en el Polideportivo, que es nuevo, que si no lo estaban estrenando ahora, digamos, lo han hecho hace bastante poco. Sí, hace poquito. Y bueno, justamente, vale, yo cuando me enteré que venía, me pareció un chiste. ¿Va a venir Dilma? Sí. Bueno, efectivamente vino Dilma. O capaz flasheaba teleconferencia, claro, vía Skype o algo de eso, pero no. Un bueno, Skype. Bien. Pero vino y bueno, ahora con lo que dijo Juan al final, que creo que un poco lo inventó, pero yo ya me estoy maquinando con que va a venir Maduro, ¿viste? Maduro. Está medio complicada la situación, pero, sí. Pero todo puede pasar, sería un respaldo bastante grande. No desde el gobierno nacional, sino de sectores y movimientos sociales del país. Desde quien estamos en la vereda de enfrente. Claro, fíjate que la mecha te encontrás. Exactamente. Bueno, después también tuvimos el espacio de economía con Licha. Bueno, que siempre es importante estar viendo un poco que no dicen esos números que a veces parecen bastante fríos, pero que hacen un poco nuestra vida cotidiana y nos ayudan a entender muchas veces. Distintas cuestiones que hacen a nuestro día a día, ¿no? Claro. Y bueno, y la banda. La banda. Che Payaso, que bueno, se acercó de nuevo a los estudios de Radionauta. Invitamos, bueno, que se acerque también a la fecha que van a tener este próximo sábado. Pero la gente quiere saber, porque vos en tu columna dejaste picando un poco lo que vamos a estar charlando el próximo jueves. Y la gente quiere seguir conociendo candidatos, así que tirá algunas pistas de el próximo que vamos a estar charlando en Baldosa. El pueblo quiere saber. El pueblo quiere saber, Santi. Bueno, voy a adelantar que se trata de una candidata. Bien. Que es oriunda de la provincia de Buenos Aires, más precisamente de Olavarría. Mira. Estudia Derecho, tiene 25 años. 25 años. 25 años. Tanto llamativo a la edad, ¿no? Porque sí. Pareciera que hay una edad a partir de la cual se puede empezar a hacer política. Creo que en Bransen, las elecciones pasadas, hubo una de 21. Que claro. No sé cómo terminó, pero bien. Son la ciudad, extraño, pero bien, bien. Es funcionaria. Bien, municipal. Es funcionaria municipal. Bien. Y ha dicho frases, cuanto menos, polémicas. Como, bien. Garro va a quedar en la historia de La Plata. Bien, se puede tomar de diferentes modos, pero es una frase. Pero es un dato, es una. Que una repica frase. En la ciudad, ¿no? Exactamente. También estuvo, ¿no? Vinculada en la fundación de una organización política que desembarcó acá en la Universidad Nacional de La Plata. Mira, hace 3 años. De ese espacio. De ese espacio, exactamente. ¿Qué más decirte? Creo que el dato más fuerte de todos. ¿Te acordás que estábamos hablando de esta encuesta Rubier? Sí. Esta encuesta la ubica como ganadora de las PASO. Mira. Con el 29,7%. Ya me estás empezando a hacer dudar de esa encuesta bastante extraña con estos candidatos nuevos que se presentan en la ciudad, pero que ya tienen un piso bastante fuerte y bastante amplio. Sí, de hecho creo que algún día deberíamos traer a alguien que haga este tipo de encuestas y decirle, a ver, sí. A ver qué población. ¿Qué es lo que hacen y en base a qué dicen? Bueno, la opinión pública dice que... Claro. Y quizás como último datito, se rumorea, digamos, hay como bastantes de estos rumores mediáticos, virtuales, podríamos decir, que generaría, digamos, cierto rechazo por parte de los candidatos radicales que cada vez se ven quizás sí, vienen más perdiendo capa caída, ¿no? Perdiendo espacio. Y bueno, la candidatura de esta candidata, justo, valga la redundancia, los haría también retroceder un par de escalones más. O esto por lo menos es un rumor fuerte que podríamos poner un hashtag. Las redes andan diciendo, ¿no? Mira. Bueno. Así bueno, que ya tenemos unas puntas para ir conociendo a la próxima candidata el día jueves de la semana que viene. Imagino que se va a estar replicando también en la semana la columna del día de hoy. Exactamente. Invitamos también a nuestros oyentes que se queden en la sintonía de Radionauta 106.3, porque a partir de las 10 empieza el purgatorio. Por nuestra parte, nos estamos yendo. Mira, antes que terminemos de despedir, te voy a comentar una cosa. Tengo como una especie de me sale adicción, pero no es una adicción, a entrar a el estado actual del tiempo de Google todos los días. Ah, bien. Y aquí estoy viendo que el jueves que viene ya está el dibujito de la lluvia y ya... Mal. ¿Mal? Mal, mal. Ya saber que va a llover en una semana, capaz que es complicado. Mañana, ¿no? Pero... Se viene un otoño e invierno lluvioso, dicen. Pero nada mejor que acompañarlo con buena comida de Olga Vázquez y escuchando Radionauta 106.3. Exactamente. Así que nos estamos escuchando el próximo jueves de 20 a 22 horas. Esto fue Baldosa Floja. Hasta el próximo jueves. Chambergo claro y rajo pa'l cabaret. Mi vida está en la milonga y sé que bailando la moriré. Igual que baldosa floja, salpico si alguien me pone el pie. No sé querer, mi amor se fue. Yo iré bailando mientras las tabas me den con qué. Bailando mientras las tabas me den con qué. Bailando mientras las tabas me den con qué. Muchas gracias. Rebelde soy para el lazo, ni sus cadenas me entró el amor. Yo soy un gorrión viajero y el mundo entero fue mi ambición. Igual que baldosa floja, salpico si alguien me pone el pie. No sé querer, mi amor se fue. Yo iré.